si nada se lo impide y usted puede ponerse de pie, por favor, así honramos la palabra del Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, desde el verso 10 en adelante. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: e invocó Jabes al Dios del cielo, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias por los hermanos que están congregados en este lugar. Gracias por aquellos que vienen, Dios mío, de camino, como los muchachos. Tráelos, Señor, que vienen de San Luis. Protege, Dios mío, ese vehículo, que puedan llegar bien aquí. Que podamos recibirlo, Dios mío, en gozo y en alegría, Señor. Padre, ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo esté trayendo, Dios mío, a nuestra conciencia, esté sembrando tu consejo en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, predicamos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Le quiero pedir que deje su Biblia abierta. Vamos a usar algunos textos bíblicos hoy para apoyar esto. Bueno, los que han estado presentes durante las últimas semanas aquí en la iglesia, a excepción del fin de semana pasado, que estuvimos la presencia del Congreso Detroit Bajo Cielos Abiertos, saben que las últimas tres semanas he estado predicando lo que pudiéramos llamar una serie acerca de esta oración de Jabes. Es una de las oraciones más conocidas de la Biblia. Amén. Y no quiero pasar por alto esta última parte, y aunque está aquí, a veces uno no pone mucho énfasis en esto. Cuando se habla de la oración de Jabes, por lo general, lo único que la gente menciona son las primeras partes, cuando habla acerca de que Jabes invocó al Dios de Israel y pidió bendición. Ya hemos trabajado en ocasiones pasadas acerca de esto, de en qué consiste la bendición. Trabajamos también con lo que tenía que ver con ensanchar el territorio, y trabajamos también, en último lugar, con lo que significaba si tu mano estuviera conmigo. Pero quiero especificarme, o quiero circunscribirme en esta tarde, específicamente a la última petición que hace Jabes en su oración, que tiene que ver con la expresión: me libraras del mal para que no me dañe. Me libraras del mal para que no me dañe. Y quiero hacer énfasis en eso, hermano, porque a veces nosotros como creyentes amamos la oración. ¿Cuánto aman la oración aquí? ¡Amén! Mire, si usted no ama la oración, usted va a ser un creyente mediocre. Si usted quiere ser un creyente firme, usted tiene que ser un hombre o una mujer de oración. El que pasa tiempo con Dios es un hombre y una mujer que va a estar de pie frente a cualquier circunstancia. Si usted falla en la oración, si usted no prevalece en la oración, usted va a ser presa fácil del enemigo, usted va a ser presa fácil de las tentaciones. Amén. En la medida en que usted se consagre a la oración, en la medida en que usted saque tiempo a la oración, usted va a ser fortalecido. Amén. Ahora, hay una parte de la oración que es la que quiero resaltar, que nosotros muchas veces pasamos por alto, y es justamente esta que tiene que ver con Jabes cuando le pide a Dios: me libraras del mal para que no me dañe. ¿Cuántos quieren bendición? Creo que todos queremos bendición. Creo que la bendición de Dios es algo que todo creyente, que todo el conocedor de Dios, ¿cuántos saben que Dios bendice? ¿Cuántos saben que Dios bendice, que Dios prospera? ¿Usted cree que Dios prospera? Además, yo estoy hablando como mujer. No sé. Usted sabe que el Dios suyo prospera. Yo no soy el suyo, pero el mío prospera. El mío bendice. Ahora, hay un peligro en toda bendición. Toda bendición trae consigo una responsabilidad. Cuando Dios te bendice, es con la intención de que tú seas de bendición a otros. La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Gloria a Dios. Amén. Así que nosotros debemos tener cuidado, porque muchas veces nos pasamos mucho tiempo concentrados o buscando la bendición, pero sin entender que toda bendición trae consigo un riesgo. Amén. Y es precisamente a esto que se refiere Jabes en este momento. Bueno, los que son nuevos en la iglesia deben entender que Jabes, el término Jabes o el nombre Jabes, significa dolor. Amén. Y dice que la mamá le puso a Jabes este nombre porque lo dio a luz con dolor. Pero a pesar de eso, este hombre clama y dice, oh, si me diera bendición. Pero al final, aunque él pide esa bendición, él pide, pero me libres del mal para que yo no me dañe. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay mucha gente que la bendición lo ha dañado. Hay gente que comienzan bien y terminan mal. Y lo importante en el Evangelio no es cómo tú comienzas, sino cómo tú terminas. Hay gente, hermano, que la bendición los embriaga. Hay gente que cuando no tienen, son muy humildes. Decía el presidente Balaguer allá en nuestro país, ¿quieres conocer a Candito? Dale un carguito. Si quieres conocer a Candito, dale un carguito. Aleluya. ¿Por qué? Y yo quiero que usted, cuando pida bendición o cuando vaya a su cuarto de oración, no se le olvide pedir bendición, pero tampoco se le olvide pedir, Señor, que yo no me dañe. No quiero dañarme, Señor. No, cuida mi corazón de no dañarme. ¿Por qué? Porque la bendición muchas veces daña. Cuando la bendición no es manejada con sabiduría, tiende a confundirnos y a engañarnos. Hay gente que mientras están orando y ayunando y buscando a Dios, mientras no tienen el trabajo. Dios le da el trabajo. ¿Verdad que somos así? Nos desdañamos a Dios, hermano. Y todos estamos expuestos a esto. Yo creo que debemos incorporar esta expresión a nuestra oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, Señor, que yo no me dañe? Recuerda por un momento, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, dame esta bendición, pero que esta bendición no me dañe? ¿Sabes qué, hermano? Alguien decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y me gustaba cómo lo planteaba, el Salmo 23:1, Jehová mi pastor, nada me faltará, porque él decía que con ese texto hay tres posibilidades. La primera, o sea, si a ti te falta, hay tres posibilidades. Porque si el texto dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, si al día de hoy te está faltando, pueden ser por tres posibilidades. Número uno, que Jehová no sea tu pastor. Esa es la primera, ¿verdad? Puede ser que sea que Jehová no sea tu pastor, pero me dirás, no, pastor, él es mi pastor porque yo estoy aquí y yo vivo para él y yo me consagro para él. La segunda posibilidad puede ser que entonces Dios esté mintiendo, y usted sabe que no es posible porque Dios no puede mentir. Pero la tercera posibilidad es que quizás lo que tú necesitas o lo que tú entiendes que necesitas, en realidad no lo necesitas. Porque Dios ha prometido darnos a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Hermano, Dios suple nuestras necesidades, no necesariamente nuestros caprichos. ¿Me entendió? Dígale a su hermano, Dios suple necesidades, no caprichos. Claro, a veces la bendición de Dios da ciertos caprichos. Amén. Señor, necesito un carro. Ok, necesitas un carro y vives en Detroit. Pues déjame enviarte una Envoy. No, señor, yo necesito un Lamborghini. Ya eso es un capricho, eso no es una necesidad. ¿Me está entendiendo? Hermano, nosotros debemos tomar esta oración de Jabes y pedirle al Señor, Señor, líbrame del mal, que yo no me dañe. Hermano, mire, a veces la gente, yo digo que son como la cerveza. Mucha espuma, mucha espuma, mucha espuma. Y usted ve cómo se va subiendo, cómo se va subiendo, cómo se va subiendo. Cuidado con esto, hermano. ¿Por qué? Porque la bendición no es para dañarte. Pero debemos orar, Señor, que yo no me dañe. Señor, examina mi corazón de tal manera que yo no me dañe. Vaya conmigo al Salmo 19:13 para que usted vea ese texto. Salmo 19:13. Mire lo que dice el salmista. Salmo 19:13. Gloria a Dios, aleluya. Desde el 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermano, oiga lo que pide el salmista aquí. El salmista dice: ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y termina el 14 diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Hermano, si hay un pecado que Dios aborrece, es el pecado de soberbia, de orgullo. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Yo no quiero que Dios me mire de lejos a mí. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia aquí: presérvame de la soberbia. Que no me dañe, Señor. Es el clamor que hace David. Señor, que no me dañe. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, cuando yo llegué a la iglesia allá en Villas Agrícolas, alrededor del año 88, siempre recuerdo a una señora llamada Altagracia Fortunato. He hablado de ella en otras ocasiones. Esa señora era como el termómetro espiritual de la iglesia. Era una diaconisa, pero mire, así, con el voto de doña Tatá. Una hermana, mire, y esa familia completa, una familia consagrada. Y a la casa de esta señora iban muchos, muchos pastores a buscar consejo. Una señora que apenas había aprendido a leer con la Biblia. Iban pastores, evangelistas, misioneros de todo el país a que ella orara y a que le diera una palabra. Y a mí, como siempre me ha gustado codearme con gente así, siempre yo iba, y la excusa que yo usaba era, ella vendía helado y mamí. Entonces yo iba en la tarde siempre, pero era buscando que Dios me dijera algo, ¿sabes? Entonces yo iba todas las tardes allá y me sentaba con doña Tatá, una anciana del Señor. Y yo recuerdo que en una tarde, mientras estábamos ahí, yo estaba sentado en un murito en la puerta principal. Y cuando yo estaba unos muchachos jugando una cancha de basquetbol en el barrio. Y estábamos ahí y la doña Tatá se me sentó al lado. Y cuando estábamos hablando, de repente ella se queda como mirando, como si estuviera mirando para el cielo. Así me dice: Oliver, quiero que me escuche esto que te voy a decir. Quiero que escuche y que guardes esto que te voy a decir. Y yo dije: bueno, aquí viene el Señor a hablar, aleluya. Y me preparé y le dije: ajá, dígame, dígame. Y me dice: El Señor te va a llevar lejos. El Señor te va a permitir ir a muchos países. Te va a permitir estar en muchos lugares. Pero tienes que cuidar tu corazón. Estés con quien estés y estés donde estés, siempre mantente humilde. Siempre mantente humilde. Y yo, imagínese, mi ignorancia, era apenas un muchacho de 16 años. Y le dije, pero yo soy humilde. Hermano, no hay persona más orgullosa que aquel que dice que no es orgulloso. Porque ya la misma expresión de que yo no soy orgulloso, ya eso es una expresión de orgullo. El que le dice a usted que es humilde es orgulloso. Y yo le dije a ella, pero yo soy humilde. Y recuerdo como ahora ver su rostro, aquella anciana sabia, que me dijo, tú no sabes de lo que yo te estoy hablando. Tú no sabes de lo que yo te estoy hablando. Te estoy diciendo que cuando llegues a donde Dios quiere que tú estés, puedes estar con quien estés y siempre mantente humilde. Porque no hay cosa que descalifique más al siervo o a la sierva de Dios que el orgullo. Y desde ahí me ha quedado eso impregnado. Y puedo verme rodeado de quien me vea y me he codeado y he estado en lugares, hermano, donde yo nunca pensé que iba a estar, pero hay algo siempre en mi corazón. Señor, que yo no me dañe. Yo quiero llegar bien. Yo quiero tener la bendición de Dios, pero que esa bendición no me dañe. Y este era el clamor de Jabes, y creo que usted debería escribir eso para en su oración privada decirle, Señor, yo puedo estar manejando el carro que maneje, vivir en la casa que vivo, estar con el estatus que sea migratorio aquí, pero que eso no me dañe, que eso no me dañe. Si eso quiere subirse por encima de mí, preserva a tu siervo de la soberbia, Señor, que no me dañe. Si las riquezas te van a dejar de Dios, mejor prefiero que Dios no te las dé. Amén. Amén. Amén. ¿De qué nos vale, hermano? ¿De qué nos vale tener? Decía Pablo, ¿de qué me sirve a mí ser heraldo para muchos y yo mismo venir a ser descalificado? Hermano, yo no sé usted, pero yo no me quiero perder. Si usted está aquí es porque no se quiere perder. Yo no me quiero perder. ¿Y de qué me vale a mí que aquí digan, ah, mira, la bendición? Porque la gente asocia la bendición normalmente con cosas materiales. Y siempre critico eso, siempre hablo, no. La gente dice, Dios bendijo a fulano de tal con un carro o lo bendijo con un buen trabajo. Todo eso es bendición, pero la mejor bendición es usted contar con la gracia de Dios sobre usted. Y esa gracia, hermano, es innegociable. ¿Dónde están los hombres bendecidos de aquí? ¿Las mujeres bendecidas de aquí? ¿Dónde están? Pero, ¿qué debemos orar? Señor, que tu bendición no me dañe. Dele la mano a su hermano, dígale, ¿sabe qué? Debemos pedir que no me dañe la bendición. Mire. Mire lo que Dios le dice a Israel. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Verso 11, Deuteronomio capítulo 8, verso 11, dice, Deuteronomio 8, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tú tuvieres se aumente. Y oiga el verso 11, aquí viene el mal. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la peña del pedernal. que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Hermano, yo no sé por qué situación tú estás pasando, o por qué situación tú has pasado, o si tú llegaste a un nivel de prosperidad tal y ahora estás pasando por un nivel de crisis. Pero la Biblia dice que si tú le sirves a Dios, no importa por donde Dios te haya pasado, dice a la postre, a la final, Dios lo permitió para hacerte bien. A ti te conviene, decía David, bueno me fue haber sido humillado. ¿Por qué? Porque nos dañamos. Nos dañamos, hermano. Dios le dice a Israel aquí, cuando se multipliquen las vacas, cuando se multiplique el ganado, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Gloria a Dios. Hermano, hay una tendencia en el hombre natural de alguna forma, cuando las riquezas aumentan, poner su confianza en esas riquezas y olvidar de lado a Dios. Y hay un riesgo que nosotros debemos cuidar con eso. ¿Por qué? Porque el mal está a la puerta y te puede dañar. Proverbios capítulo 30, yo creo que es una oración que poco nosotros hacemos, pero Proverbios capítulo 30 aparece ahí las palabras de Agur. Es una oración que hace un señor llamado Agur y lo identifican como hijo de Jaque. El verso 7 de esa expresión dice él, Proverbios 30, verso 7, dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y oiga lo que dice este hombre, aquí que está. No me des pobreza ni riqueza. Hermano, yo no creo que en este tiempo haya una persona que le diga al Señor, Señor, yo no quiero riqueza. En esta sociedad que vivimos hoy, no. Dame lo mío. Y dámelo ahora. Yo lo arrebato. Yo lo tomo. Yo lo conquisto. Se lo quito al diablo, que no lo tenga. ¿Cuánta gente envuelta? Sin embargo, este señor fue capaz de decirle al Señor, Señor, no me hagas rico. ¿Alguien aquí ha orado así alguna vez? Señor, yo no quiero ser rico. No me dé pobreza, pero tampoco quiero riqueza. Porque ¿qué? Los dos extremos son malos. Usted puede pecar siendo pobre y pecar siendo rico. Claro, usted me dirá, yo prefiero mejor el otro extremo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Mire cómo él lo plantea, él dice, no me des pobreza, pero tampoco quiero riquezas. Y él dice algo importante, manténme del pan necesario. Aquí está el equilibrio. El pan necesario. Dios ha prometido, hermano, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está comprometido con nuestras necesidades. Quizá lo que te hace falta son los caprichos que tú quieras, pero Dios no te ha faltado. Decía aquí este señor, manténme solo del pan necesario, porque dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Gloria a Dios, aleluya. Usted puede creer que una gente llegue a decir eso, quizá con sus labios no lo pronuncie, pero su estilo de vida identifica que su seguridad está en su cuenta bancaria. Es muy bueno decir, hermano, estamos en victoria, cuando tú sabes que no hay biles atrasados, cuando tú sabes que la cuenta de banco tiene algo, Cuando tú sabes que todo está respondiendo bien. ¿Cuántos están en bendición? ¡Amén! Ahí sí, ¿verdad? Pero cuando Dios te lleva a depender única y exclusivamente de Él, cuando se cierran todos los arroyos alrededor, cuando se cierran todas las puertas y Dios te lleva a tener que depender de Él en todos los sentidos, ¿cómo es tu comportamiento ahí? Decía este hombre, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Señor, yo no quiero riqueza ni pobreza. Yo quiero que tú me sigas manteniendo el pan necesario. Diga el pan necesario. Ahora, esta oración, Mateo capítulo 6, recoge algo interesante. Y quiero hacer una comparación con esto de la oración de Jabez, con la oración modelo que hace nuestro Señor Jesucristo. Usted conoce el Padre Nuestro. Yo sé que usted, como buen católico, se lo enseñaron. Claro que sí. ¿Cuántos son católicos aquí? Yo soy católico. Católico significa universal. El monte aparece lo que es la oración modelo. La intención del Señor al hacer esta oración era dar un patrón, amén, dar un patrón de cuáles eran los complementos de la oración. ¿Qué debe llevar una oración? Amén. No era establecer esta oración para que se vuelva repetitiva. O sea, no es que usted tenga, o sea, no está mal que usted recite el Padre Nuestro, pero usted no va a recitar el Padre Nuestro cada vez que usted vaya a orar, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, eso es lo que pasa con los católicos. Los católicos hacen esta oración repetitiva. El mandato del Señor es cuando ustedes oren, oren así. Jesús lo que está hablando es de cuáles son los componentes que tiene que haber en una oración genuina, ¿verdad? Y a partir del verso 5, que Cristo dice las condiciones de cómo debe ser esa oración, y dice, cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, eso es un requisito fundamental. Hay cosas que hay que hacerla en privado. Hay oraciones que hay que hacerle en privado. Usted no hace nada con comenzar desde aquí a mostrarse con un hombre o una mujer de oración con un micrófono, 2 horas y 3 horas hasta ponerse ronco. No. La Biblia dice que la oración usted tiene que hacerle en secreto. Que los demás vean si tú eres o no una mujer o un hombre de oración por la recompensa pública. Y la gente dice, pero ven acá, pero a fulano si Dios lo bendice, ve a ver lo que ese hombre o esa mujer hacen en secreto, que Dios se lo está recompensando en público. Por eso él dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Dios y tú son los que saben, aleluya, oh gloria a Dios. Ora a tu Padre que está en los secretos. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. A partir del verso 9, Cristo comienza a decir cómo debe ser la oración del cristiano. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, tienes que pensar en a quién te vas a dirigir. Al que vas a dirigirte es tu Padre. Aunque Él es el Dios de los cielos, aunque Él es el Creador del universo, aunque Él domina sobre todo, Él es tu Padre. Aleluya. Y cuando usted va, aleluya, y ve a Dios como Padre, este era un concepto nuevo para los judíos. Ningún judío llamaba a Dios Padre. Lo llamaban Jehová, lo llamaban el Señor. Pero a ningún judío se le ocurría llamar a Dios Padre. Cristo fue el que introdujo esta verdad diciéndole, llámenle Padre. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, la primera petición es, santificado sea tu nombre. La segunda es, venga tu reino. La tercera, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La cuarta, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. La quinta, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la última es, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cristo toma la misma expresión que usó Jabes para pedir, Señor, líbranos del mal. Y si Cristo introdujo este término dentro de su oración, es porque nosotros, de alguna forma, hermano, a veces nos sentimos tan orgullosos, nos sentimos tan complacidos de la misericordia de Dios, que pensamos que Dios hasta nos debe a nosotros. Yo he visto gente orar, hermano, que a veces parece como si le estuvieran dando órdenes a Dios. Parecería como que Dios es el siervo de ellos y ellos no los siervos de Dios. ¿Cuánta falta nos hace esto? Líbranos del mal. Que el mal no nos dañe. Líbranos de la maldad. Que no nos alcance, no nos toque el mal. Aleluya. Mire, cuando Pablo le habló a los filipenses, en Filipenses 4, verso 10, Filipenses 4, verso 10, Pablo recoge una idea aquí, que yo quiero resaltar. Aleluya. Filipenses 4, verso 10. Dice la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia de los filipenses, déjeme ilustrar un poquito esto porque tenemos muchos nuevos creyentes en medio nuestro. La iglesia de los filipenses había sido fundada por Pablo en uno de sus viajes misioneros, y era una de las que subsidiaba de alguna forma el ministerio de Pablo. O sea que Pablo recibía ofrendas de esta iglesia. En esta ocasión, cuando Pablo escribe esta carta, acuérdense que Pablo está preso. Tanto la epístola de Filipenses, la de Efesios y la de Colosenses se conocen como las epístolas o las cartas de la prisión. Quien está hablando aquí es un hombre que está preso. Y entonces Pablo le está diciendo, o le está agradeciendo a esta iglesia ya al final de su carta, le está agradeciendo porque ya por fin ellos habían renovado su compromiso de ofrendar para él. Aparentemente había habido conflicto, o sea, no había podido llegar la ofrenda, y por eso Pablo le dice a ellos a que se goza en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Aparentemente ellos querían enviar la ofrenda, pero había inconveniente, la ofrenda no podía llegar. Ahora, mire lo que dice Pablo. Pablo dice en el verso 11, ya que le agradeció de que le enviaron la ofrenda, él le dice, pero no lo diga porque no lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermano, si usted quiere subrayar ese texto bíblico ahí. Fíjese que Pablo no dice, yo nací para soportarlo todo. Hermano, nadie nace para pasar hambre. Nadie nace para tener escasez. Nadie nace para tener necesidad. Pero a veces en el Señor hay que aprender. Hay que aprender a contentarse, cualquiera que sea nuestra situación. Si hay bendición, gloria a Dios. Si no hay bendición, gloria a Dios también. Si Dios dijo que sí, gloria a Dios. Si Dios dijo que no, gloria a su nombre, como quiera. Decía Job, ¿qué pues diremos? ¿Solamente recibiremos de Dios el bien y no el mal? No, Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de nuestro Dios bendito. Pero eso, hermano, hay que aprenderlo. He aprendido, con eso no se nace. Hay que aprender a contentarse, cualquiera que sea nuestra situación. Si estoy enfermo, estoy en victoria. Si estoy sano, estoy en victoria. Si estoy de pie, estoy en victoria. No me le quejo a hombre, me le quejo a Dios. ¿Por qué? Porque a Él le pertenezco. He aprendido a contentarme, cualquiera que fuere mi situación. He aprendido a contentarme, decía Pablo. He aprendido. No fue algo con lo que él nació, pero lo aprendió. Hermano, quiere el Señor que cada uno de los que estamos aquí podamos aprender. Aprender a contentarnos. Aleluya. Cualquiera que fuera mi situación. ¿Sabes qué? A veces la alabanza es de como esté el bolsillo. Si en el bolsillo hay, hay alabanza. Si no hay... ¿Y cómo le fue esta semana? Ahí, ahí. O sea, tú, decía Cristo, nadie puede servir a dos señores. No poder servir a Dios y a Mamón, a Dios y las riquezas. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Tu alabanza no puede estar determinada de cómo, de si salió el cheque o no salió el cheque. Tu alabanza no puede estar determinada si te aumentaron o no te aumentaron. Tu alabanza no puede estar determinada. Mire, hermano, si nuestra alabanza dependiera, aleluya, de nuestro estado de ánimo o de cómo van las cosas, quizás muchos de nosotros no alabáramos a Dios, aleluya. ¿Pero qué? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, sé vivir humildemente. ¡Wow! Dice Pablo. Hay gente que no ha llegado ahí, hermano. Hay gente que no. No. Es más, Dios se busca un problema si Dios los pone a vivir humildemente. Decía Pablo, yo sé vivir humildemente. Él lo podía decir. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hermano, hay gente que no sabe tener abundancia. Decía Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, no preparado, estoy, véalo ahí, ¿qué dice? Enseñado. Enseñado. Aleluya. Aleluya. Es que Dios es el que nos mete a veces unos moldes, hermano. Que usted dice, pero Señor, ¿cuándo vamos a salir? Y somos como esos panes cuando los meten en los hornos, así. Y viene el panadero y lo saca y dice, no, todavía está muy crudo. Métalo y súbalo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El horno va a estar caliente hasta que esté lista la masa. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Decía Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien puede decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que dijo eso está preso. Para nosotros es muy fácil analizarlo desde aquí. ¿Eh? Que comenzamos, está un poco caliente, hay que subir el aire. No, está un poco frío, bájale. Y calefacción. Pero este hombre que habla esto, es un hombre que está preso en una cárcel del primer siglo, no con las comodidades que tienen ahora, no con los programas de cárceles especiales. Sin embargo, él proclama y le dice a los filipenses, yo le doy gracias a Dios porque ya ustedes se acordaron de mí y me mandaron la ofrenda. Pero no piensen ustedes que esa ofrenda determina mi situación. No, no, no, no, no, no, no, no. Gracias por enviármela. Pero aparte de esa ofrenda, yo no estoy dando gracias porque tenga necesidad. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si estoy en palacio, estoy bien. Si estoy en el muladar, estoy bien. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, gloria a Dios. Es que cuando es Cristo el que te fortalece, hermano, usted es capaz de sobrevivir, de sobreponerse a cualquier circunstancia. Gloria a Dios. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Que así como Dios enseñó a Pablo a contentarse, pudiéramos nosotros también decir, aleluya. ¿Puede usted decir en esta mañana, pastor, yo sé vivir humildemente? Gloria a Dios. Si a Dios se le ocurriera que cambiarte de casa y que te saquen del trabajo, ay, yo no lo recibo, Señor, reprende el diablo. Si a Dios se le ocurriera decir, no, déjame, sabe que a veces Dios, cuando nosotros pensamos que llevamos ya 10 puntos acumulados, Dios dice, no, déjame rebajarte 5 puntos más y bajarte a 5 para ver cómo te vas a portar. O déjame hacerte comenzar de cero para ver. Lo que veo como que está muy subidito. ¿Eh? Por eso, hermano, es que debemos pedir constantemente. Líbranos del mal. Que el mal no me dañe. Que la prosperidad no me dañe. Que la bendición no me dañe. Hermano, Dios está bendiciendo esta iglesia. Y esto va a seguir creciendo. Y esto va a seguir avanzando. Y Dios va, yo sé que Dios va a seguir. Pero nuestra oración tiene que ser, Señor, danos líderes que no se dañen. Que cuando estemos manejando lo que sabemos que Dios va a permitir manejar, que tengamos pastores que no se dañen. Hermano, yo conozco muchos pastores que comenzaron bien, obras de Dios, movimientos de Dios, y al día de hoy se han desviado a la apostasía. ¿Por qué? Porque sus líderes se han dañado. Usted debe orar constantemente por nosotros. La mejor ofrenda que usted nos pueda dar a nosotros es una oración día a día, que el Señor nos proteja. No solamente a mí, no estoy hablando solamente a mí, ni a mi esposa, ni a la pastora Betania. Estoy hablando de todo el cuerpo de líderes de la iglesia. Aleluya. Señor, que no nos dañemos, que no nos dañemos. Señor, que no nos dañemos. Aleluya. Que el mal no nos alcance, Señor. Que tú nos ayudes, aleluya, a aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Aleluya. Aleluya. Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Piensa en las últimas bendiciones que Dios te ha dado. Quiero terminar con esto. Piensa en las últimas bendiciones que Dios te ha dado. Quizá la bendición de un matrimonio, la bendición de un buen trabajo. Quizá la bendición de buenos hijos. Quizá la bendición de vivir en un sector exclusivo. Quizá la bendición de tener más que lo que tenías antes. ¿Qué está produciendo esa bendición? Piénsalo por un momento. Inclina tu rostro y piénsalo por un momento. No me respondas a mí. Respóndele al Señor. Respóndele al Señor ahí donde tú estás. ¿Qué está provocando la bendición? ¿Te estás sintiendo más importante? ¿Te estás sintiendo más? Oiga lo que Dios le dice mientras usted medite en esas cosas. Oiga lo que Dios le dice en Deuteronomio al pueblo de Israel. Deuteronomio 9. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que lo destruirá y humillará delante de ti, y tú lo echarás y lo destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios le está diciendo a este pueblo de Israel, ¿sabes qué? Donde tú estás al día de hoy, no te creas que por lo bueno que tú eres, es que los otros eran peores. No te creas que fue tu justicia. Le está diciendo al pueblo de Israel, yo he hecho esas naciones de delante de ti, no porque tú eres mejor que ellos, es porque ellos son peor que tú. No por tu justicia, número uno. Y lo segundo, Dios le dice, y para cumplir la palabra que yo le dije, Abraham, Isaac y Jacob. Hermano, hay bendiciones que usted y yo estamos disfrutando hoy, que le han costado mucha lágrima a mucha gente, que le han costado mucha oración a mucha gente. Que no nos dañemos. Donde usted está el día de hoy, usted está por la misericordia de Dios. Usted está por la misericordia de Dios, no por su propia justicia, no porque usted sea el mejor de su familia. Quizá usted es el peor de su familia. Señor, que no nos dañemos. Incline su rostro, vamos a orar. Aleluya. Julio, si me ayudas, por favor. Oh, gloria a Dios. Que este elemento nunca falte en tu oración. Si no acostumbrabas a orar de esta forma, este sería un buen momento. Si te diera la ciudadanía americana o la ciudadanía de Europa, qué sé yo, cualquier ciudadanía, ¿seguirías con Cristo? Aleluya. ¿Con matrimonio o sin matrimonio adorarías a Dios? ¿Con trabajo o sin trabajo adorarías a Dios? Si mañana cuando llegas al trabajo resulta que no, que decidimos cancelar tu contrato, ¿menguaría eso tu oración? Señor, danos bendición, pero que no nos dañemos. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal, Señor. Libra a cada hermano que está aquí, Señor. Libra a cada familia, Señor. Libra a cada hermano, Señor. Cada empresa que está surgiendo en esta casa, Dios mío. Cada negocio que está surgiendo en esta casa, Señor. Aleluya. Cada trabajo, Señor, que tú nos has dado, Señor. Que esas bendiciones no nos alejen de ti, sino que nos acerquen más a ti, Señor. Aleluya. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Quizás está teniendo una guerra. Una guerra a muerte, aleluya, por alguna situación. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cómo está tu condición, pero si quieres pasar al altar, aleluya. Yo sé que este no es un mensaje de motivación. Yo sé que este no es un mensaje para motivar tus sentimientos, sino para despertar tu conciencia. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el mal es tan sigiloso que a veces no lo vemos y nos va enfriando y nos va quitando la comunión con Dios y nos va haciendo entender de que somos perfectos, de que vamos, que el mal no te dañe, aleluya. Que el mal no te dañe, aleluya. Oh, gloria a Dios. Si quieres hacer un pacto con el Señor, yo sé que Dios está dando negocios, Dios está dando empresas aquí. Gloria a Dios. He hablado con hermanos que están poniendo negocios nuevos. Yo quiero que Dios bendiga esta iglesia. Yo quiero que Dios bendiga.